En el alto y bendecido nombre de mi Padre, no se cansen de agradecerle, no se cansen de orar, porque ustedes saben que desafortunadamente la oscuridad está muy fuerte en su comarca y en el mundo, que quieren hacer guerra sin sentido, como siempre, por beneficios económicos, por beneficios de materias primas, por el petróleo que ni les corresponde, por poder, por envidia, por coraje sin sentido, y porque quieren con prepotencia ser los mejores del mundo, siendo unos y otros igual o peor que los nazis. Que esos tiempos ya han pasado y quieren seguirlo haciendo, inclusive contra sus propias leyes físicas, nacionales como internacionales. Entonces hay que orar mucho por ellos, para que no sus karmas no sean tan graves, porque sus delitos sean más suaves, porque se están haciendo muy fuertes, y para que ustedes igualmente no caigan en la oscuridad. No caigan en el pánico que hay en sus familias, con vosotros. Y como se ha dicho, aconsejado, porque nunca se les obliga. Hagan oración en su casa. Traten de llevar una armonía en su domicilio. Que su hijo o su hija se pone difícil. Ignórenlos. Oren por ellos, sobrelleven la situación, para que esa oscuridad, esa violencia verbal o física, no salga de sus hogares, sino al contrario, se cubran de la luz del Padre. Que no entre en sus domicilios la oscuridad, que está fuertísima a nivel internacional. La prepotencia, como le dije, los neonazis, nuevos nazis, neonazis, ¿qué están haciendo? Critican a la par lo que hicieron sexenios, o en este caso, anteriores presidentes del mundo, y que vuelven a hacer lo mismo, o hasta peor. Entonces hay que hacerlo presentes, hermanitos, tenerlos presentes, no llevando oscuridad a sus domicilios, no haciendo oscuridad con vosotros y con sus familias o sus amigos. Que si ellos se volteen y que dicen que está bien que nos invadan, pues hay que orar por ellos. Hay que pedir por esas almas en la oscuridad, en esas almas caprichudas, porque ustedes saben que son los primeros que serán tomados por la oscuridad, inclusive arrestados, que piensan que el país del norte es mejor que el de aquí. Y en México, nuestra perla mexicana es mucho mejor que cualquier parte del mundo. Que puede ser líder de paz, de amor y de unión. Pero ustedes empiecen con su domicilio, con ustedes mismos, cuidando su salud, cuidando su alimentación, cuidando sus pensamientos, cuidando los consejos que dan. O sus pensares también, como lo acabo de decir. Porque muchos dicen, ya nos va a llevar. Y siguen todo el tiempo pensando, me va a llevar. ¿Y qué pasa? Te lleva. Lo que sea, la enfermedad, el enojo, la autoridad, etc. Y ustedes saben que están en estas situaciones fuertes. Que como se ha dicho, se necesita que ustedes hagan de su parte en la espiritualidad, que pidan por los líderes en equivocación, que pidan por sus presidentes municipales, gobernadores, alcaldesas, alcaldesas, tutores, tutoras, maestros, maestras, presidentes y gobernadores del mundo, del país del norte, del país del sur, del oriente, del sudoeste, todos, háganlos presentes. y pidan mucho por ellos, porque fuertes cosas pueden pasar. Y ustedes están viendo que puede pasar una tercera guerra mundial sin sentido, nomás por capricho de unas personas, de unos cuantos. Y que hay lugares que hay guerra siempre. Pues sí, pero son sus guerras, que siempre han estado de años así. Y uno inclusive culpando a Dios, a nuestro Padre, porque dice, es que maldijo a sus lugares para que siempre estén así. No. Mi Padre nunca maldició, bendició, ni maldició a nadie de ese aspecto. Al contrario, le dijo, por favor, hermanitos, entiendan lo que hicieron con mi Hijo Jesucristo. Es una cosa, pero yo no soy vengador. No me desquito, como dicen ustedes, pero las causas, los pecados, las energías sí se desquitan. Y tardan, como pueden tardar, como pueden ser instantáneos. Ustedes lo han visto en videos reales. Como sin hacer nada, solitos se golpean, solitos chocan porque creen atropellar a una persona. O llegan las autoridades y los detienen. Entonces hay que tener pendiente porque esos karmas están muy fuertes en esta ocasión. Y va a haber más. Pero sean parte ustedes de la solución, no del problema. Siendo de luz, siendo en oración. Y no dejando que pasen las cosas. Que mucha gente dice, ah, aquí no va a pasar nada. Pues esta ocasión puede pasar. Por la prepotencia de una personita o dos. Y ustedes, como les digo, están violando no más leyes nacionales, sino internacionales. Y otros que quieren, que dicen que no permiten eso y lo están haciendo. Porque no quieren dejar de perder dinero. Porque no quieren dejar que no se acabe ese torneos de fútbol. Que eso es lo que menos les interesa. Que no se dejen de haber. Y si hay, a sus conveniencias nada más. Pues ustedes saben que hay fuertes boicots que va a haber. Y tal vez, no sé, ni los partidos de fútbol nacionales. Pero todo depende de la gente, les repito, y de las autoridades que sean justas, que sean honestas, que sean congruentes, que es lo que siempre se les pide aquí, la congruencia en todo sentido. Como dice, si eres de luz, si eres autoridad, tú tienes que ser el ejemplo. Tú tienes que ser el ejemplo y no esperar que alguien más te diga qué tienes que hacer. Por ejemplo, aquellos hermanitos alcohólicos anónimos. El líder, el tutor o el presidente, como quieran decirle, de esos lugares. ¿Qué sería que sigue tomando y regañando a los que no toman? O a los que dejan que dejen de tomar. Pues no hay congruencia. Y al contrario, como eso se ponen hasta atrás todos. Así no funciona, hermanitos. Tienes que ir con congruencia. Si tú vas a ser líder de lo que sea, pase donde quieras, hay más lugar. Tienes que ser líder, pero con hechos, no con palabras, como dicen ustedes. Y ustedes han dicho, ¿cuántas cosas maravillosas han pasado en su México que no pasaban nunca y ni iban a pasar? Y que esos manitos, benditos hermanos en equivocación, tricolores, son los que dicen y te regañan, y dicen, reclaman, siendo ellos los que pusieron la oscuridad y las mafias al poder. Ténganlos presentes, y que cada problema de su país es exclusivo de su propio país. ¿Que se puede intervenir otro? Sí, pero siempre y cuando estén perjudicando a ese país, de veras. No de mentira, no por inventos, no diciendo que tu presidenta o presidente es mafioso, siendo ellos los mafiosos. ¿Por qué? Por eso, porque sigue saliendo. Y va a seguir saliendo la verdad siempre. Entonces hay que orar para que siga saliendo la verdad. Y el que tenga que caer, como dicen, que caiga. Y no les deseo, ni mi padre ni nadie, mal a nadie, absolutamente a nadie. Pero sus causas están fuertes. Sus pecados están fuertes. La oscuridad que puede hacer a sus hermanos están fuertísimas. ¿Cuántas familias tuvieron que morir ahorita por capricho de Estados Unidos? Que no se tienta al corazón, dice, nomás ahí porque son ahí terroristas. O son los que para que quiten esas guerras. Haciendo más guerras. Ustedes saben que el fuego no se combate con fuego. La defensa es una cosa. Pero hay que hacer oración, les repito nuevamente. Para que no se escale. Para que sea detenido sus autoridades principales. Porque están violando muchas leyes. Y lo dejaron. Hasta ahorita lo están dejando. Pero todo tiene un límite. Y muchos de su país del norte ya no quieren guerras. Y protestan. Y llegan y los voltean, golpean. Como si fueran terroristas ellos. Viendo ellos que están haciendo el terror. En su propio país. Con los indocumentados que ellos no tienen la culpa. Que necesitan el trabajo. La moneda americana, y que no saben superarse en su país, o porque no hay economía suficiente. Pero ellos lo pueden hacer. Ténganlo siempre presente en esta mesada nueva que ha empezado, en oración, en presentar a sus hermanitos en la oscuridad, las veces que sean necesarias, a sus sitiales, a su familia también, pásenla. Oren por ellos para que sean parte de la solución y no parte del problema. Porque ustedes saben muchos, que inclusive los que se dicen de oscuridad, están preocupados también ellos. Y unos que están felices, al contrario, están hasta brincando de gusto. Pero si pasa algo a su familia que van a pasar desafortunadamente, ¡ah! El presidente, la presidenta, es que ustedes no hacen nada. ¿Y ellos qué hacen? Criticar. Llorar, patalear, y eso es todo lo que saben hacer nada más. Háganlos presentes, hermanitos. Por otro lado, los felicito, que se sigan uniendo, que los pocos o muchos que sigan viniendo aquí, esta es una escuela ejemplar, y aunque digan, es que en esa escuela, o dicen ellos, esos hermanitos en equivocación, que tienen mucha gente, o que no tienen mucha gente, o que se remolinea la gente, o que es un líder espiritual, pero virtual y falso, con sus comedias, que es amada o amado por todo el mundo, pero en vivo es una persona muy especial, que a todos odia, a todos envidia, que a todos les dice, tú eres esto, tú eres aquella, y o le inventa cosas como ustedes han visto. Y así no es la espiritualidad. ¿Se ayuda o no se ayuda? ¿Eres de luz o no eres de luz? Porque el tibio o el gris no existe en la espiritualidad. Y en ningún lado. O dicen por ahí, ¿eres de un partido político o del otro? El que dice, estoy en los dos, pues no se puede. Y así con Dios, con nuestro Padre es lo mismo. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Y mi Padre no te castiga que estés en contra. Porque se preocupa mucho, muchísimo más que ustedes lo piensan. Por esas almas renegas que hacen a su conveniencia. Se cambian de religión y dicen, es que aquí me va mejor. Ah, es que me cambio de religión porque está una muchacha ahí que me gusta, muchacha o muchacho. O compro en esta tienda o en aquella también. Porque está la que me gusta, la que me gusta. O el que me gusta. Congruencia. Que es lo mismo en todo. Que luego en cuestiones comerciales ustedes pueden ir a donde ustedes gusten. Donde a ustedes les convenga su moneda mejor. Pero procuren no comprar con los que están inclusive. Hasta hacen groserías con su pueblo. que los insulta. Insulta a su presidenta. Insulta a su presidente. Nos llama de mafiosos sin pruebas. Y si hay pruebas, pues que las presenten. Ah, que no, es que me dijo fulanito, como chisme. Como chisme, como papa caliente. Es que me dijo fulanito de fulanito que creo que era mafioso y que anda con mafiosos. Y esas son las noticias internacionales. Eso es lo más importante, según ellos. Y la realidad, que eso no cuenta. Lo que realmente son mafiosos. Y sí, exigen. Diciendo a todo el mundo que todos son mafiosos menos él. Piénsenlo, hermanito, reflexiónenlo. Llegan los presentes. Y retomando la felicitación por sus 9 años ya de este bendito sitial que mi padre les abrió hace 9 años. Que no dejen de utilizarlo. Que no dejen de orar. Que no dejen de ayudar. Los felicito a los que constantemente lo están haciendo. Pero recuerden que no es una persona. Son varios los que están aquí. Y a veces nomás uno quiere y los demás no quieren hacer nada. ¿De acuerdo? Tienen su labranza física. Tienen sus estudios físicos. Organícense. Y atiendan al pueblo que lo necesita. Pero recuerden que hay más de una persona. Cualquiera de ustedes, si quiere, puede dar mi voz. Portada de mi voz. De mi eco, si quieren decir. Pero que digan, yo sí lo puedo hacer ahorita, lo puedo hacer, lo voy a hacer. No que digan que tengan que decirles esa envoltura. ¿No quieres curar tú? ¿No quieres estar en la voz del Divino Maestro? ¿No quieres ver la voz de la Virgen María? Sino que salga de ustedes. Porque ustedes todos pueden. Es nada más una sugerencia. Enhorabuena. Las albricias se bendecirán en otra ocasión, pero de todos modos les doy las albricias a ustedes, espirituales, en buena hora. Bendecidos hermanitos, que mi Padre está siempre con vosotros. Pero como se les ha dicho muchas veces, a veces se les olvida que está el Padre y se concentran en sus preocupaciones, que se acabó el gas, que ya no llegó a esto, que ya no vino fulanito, que ya me fue mal en la escuela, que cómo le hacer para pagar esto y aquello. ¿Qué pasa cuando tú dices, ayúdame, Padre? ¿Qué pasa? Exacto, te lleva la solución, ¿sí o no? Entonces, ¿qué falta es? ¿De fe? Nada más es falta de fe. Y a todos, a mis hermanitos, los ayuda por igual. No hay quien diga, es que ahí no. Y a ti sí. A todos los ayuda por igual. Entonces, voy a dar una canastita de dulces, pequeñita, de albricias, que son las verdaderas de las... ¿Cómo han visto? ¿Desde qué país? ¿Dónde están las comedias? Turquía. Exactamente, ahí es donde salieron. Y se esparcieron en todo el mundo. También hay, obviamente, dátiles. Se va a echar unos cuantos espirituales. ¿Para qué va a servir estos dulces espirituales? ¿Tienes problema de azúcar? O ¿se te sube, se te baja? Te lo puedes tomar y no te va a pasar nada. Porque esto es energía espiritual. Ya que digas, ¿alguna persona que puedes ayudar con eso? También nos puedes ayudar. A ver, pon sus manos. Tus manitas. Acuérdate, con alguna amiga que digas, esa tiene problemas del azúcar, se le bajó, se está durmiendo, se está cayendo. Repártele un dulce. Que son como si fueran chicharitos de dulce. Que se inventaron ellos. Con el azúcar y con los dátiles de su pueblo. O de mi pueblo que fue alguna vez. Entonces, para eso es. Les voy a dejar más aquí. En su sitial. Para cuando quieran repartirlos. Entonces luego se va el físico, se va a bendecir después y se va a repartir a quien quiera, porque es lo mismo, de todos modos. Enhorabuena, hermanitos, felicidades a todos. Muchas felicidades a Anita, que aunque no está aquí, pero tiene sus problemas fuertes también. A doña Irma, a pesar de todo, sí tiene fe, pero que muchas veces su nerviosismo le gana y por su desnutrición que tiene. Entonces sí hay que ayudarla cuando se pueda y orar por ella también. Ya está el Ruiseñor también ya, por fin. Cada año viene y viene a dar el mensaje que les manda a mi padre. Que no se olviden de él. Que no se olviden que no pasa nada en este mundo si mi padre no lo permite. Y que la ayuda siempre va a estar presente. Tanto en las buenas como en las malas va a estar el presente. Y va a ayudarlos mucho. Pues ustedes saben que está el peligro fuerte a nivel mundial. Que no se cansen de orar. Que no se cansen de bendecir. Y de aconsejar a quien quiera, sin forzar a nadie. Que mucha gente dice, es que ni creo en eso ni nada. Y les pasan cosas que ni ellos mismos se explican. ¿Pero qué dicen esas benditas sectas en equivocación? ¿Qué dicen? Deja de confundir, le dicen, es que eso es cosa del demonio. Pues como un individuo de demonio no existe. Como muchos sí existen. Y que son hermanos desencarnados, con muchos que conocen ustedes que parecieron, que perecieron, que fallecieron y que están en la oscuridad y se juntan con otros. Dicen, es que aquí nos juntamos y vas a ver qué oscuridad tan bonita vamos a hacer. Y así están. Y aconsejan a los que son de luz. Y a los que están tantito en la oscuridad los meten de lleno a la oscuridad. Y hacen que se suiciden. Hacen que crean en cosas, en deidades que ni existen. Pero siempre, mi padre está al pendiente de todos sus hermanos por igual. No hay que diga quién. Porque se les repito, como dijo correctamente en sus iglesias, en nuestra Biblia. Ya del pasado, que ya necesitamos nueva. Mi padre no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y que cambie. Eso es lo correcto. Y que muchos siguen pensando que Dios te va a castigar. Te castiga siempre solo. Como aquel que patea a un perro. Y dice, ya, que bueno, ya me quité este perro. Y a la otra cuadra llega y lo mordisquea a todo el mundo. Los perros lo mordisquean a él. Eso es karma. Y no es castigo ni de Dios. Sino su propio karma que él cargó. Y es lo mismo en todo sentido. Así que les encargo muchísimo a esas situaciones de mis hermanitos. Luz y progreso para todos. Vamos a pasar a bendecir las aguas. Dejamos presentes estas benditas aguas para los hermanitos que necesiten. Ustedes saben que hay mucho pueblo que necesita esta bendita ayuda. Pues ustedes lo han visto físicamente. Que si ya no va es porque están muy bien. Está correcto que así ya no vengan las personas, así en ese aspecto. Pero mucho que renegó. Porque dijeron, es que tengo que curar. Ay, no, ¿cómo voy a estar curando yo? Ay, ¿cómo van a decir que yo cure? O ya me está diciendo que cure porque me dijeron aquí. Yo digo, ¿por qué no? No quieren, entonces les fuerza. Como es el caso de Sofi. Y por eso le está yendo mal en ese aspecto, con sus hijos, con su hija, con su hijo en este caso. Que lo dejaron que sea vicioso. Y si yo no quiero que sea vicioso, pues es muy difícil que sacarse el vicio. Si él no tiene voluntad para salir del vicio, o él o ella, porque su mente, su cuerpo pide, tienen que estar con vicios, si no, no están bien, si no, no están tranquilos. Y luego se dicen, ¿por qué, Padre, me castigas en esto? Solito cada uno de vosotros se castiga. Así que no hay que digan, nuevamente les digo, que Dios me castigó. No, tus acciones te castigaron. Tu descuido en salud te castigó. Tu descuido en comer cosas, vamos a decir, refrescos, vicios, droga, exceso de carnes rojas, de puerco. Eso es lo que te estás castigando tú solo. Y dices, es que prefiero seguir tomando mis aguas negras. Prefiero seguir tomando mis refrescos del sabor que se me pegue la gana. Mi cerveza, mi alcohol, que dejar de tomarlas. Y ya cuando están obligados a dejar de tomarlas, dicen, ay, cómo extraño mi refresquito. Están muriendo y agonizando. Tráeme un vasito de refresco, ya ni siquiera te sabe a nada. Tápalas, por favor. Así con esta vuelta. Pues, hermanita, ten más fe también. Agradece aunque sea mentalmente, si no quieres hacerlo físicamente, porque el alimento ahorita no te ha sobrado, ni la moneda para tus estudios. Pero puede llegar con estas crisis, que se acabe algún beneficio, o que no te llegue el beneficio que esperabas. Y a lo mejor la moneda del trabajo de tu mamá también se agote por estas situaciones. Entonces te pido oración, trabaja en espiritualidad de veras, ayuda a quien necesite de veras, pero que seas consciente a quién estás oyendo y por qué, que no te engañen en todo sentido. Todo esto te va a llegar, una mejor pareja te va a llegar también, pero tú ten fe, haz oración para que primero mi padre te ayude y que no dejes tus estudios físicos. Luce por eso para ti, hermanita. Y lo que se te dice, cuida tu salud, un poco más tu alimentación, para que no te inflames tan fuerte. Mi padre te va a ayudar siempre, pero igual como se dice, más congruencia siempre, todo, en todo sentido. Dulce por eso para ti. Y orienta si quieres a tus amigos, porque igual no se les puede forzar. Porque andan tocando puertas, inclusive de oscuridad, para estar ellos felices y contentos. Pero por eso les va como les va. Y a mi hermanita, se te agradece nuevamente que haces tu esfuerzo para venir aquí. Te agradezco mucho que no estuviste los 9 años, pero estuviste ya por lo menos 7. Aquí llegando, sí, son 7 años más o menos. Te agradezco, te bendigo y ojalá sigas ayudando a tus hermanitos también allá, en tu domicilio, pasándolos a la luz, haciendo oración y no bajando mucho tu nivel para que te vaya bien con tu salud. Aquí siempre se te va a ayudar. Siempre se te va a ayudar. Pero no te olvides también de la oración, del avance espiritual que se necesita. Y se te va a ayudar siempre. Aquí necesitas seguir con... ¿No tienes colágeno en tu casa? Tómalo un mes. Y cuida tu alimentación. Tú sabes que la oscuridad está fuertísima en todos lados. Y sin conocer y conociéndote. Entonces tú vas a poder salir adelante y hacer exorcismos como lo estás haciendo a veces. Lo has hecho. Luce por eso para ti. Y lo mismo como a ti. No bajes tu nivel. ¿Verdad? ¿Decir algo? No. No. No bajes igual tu nivel. Cuenta hasta 10. Si quieres hasta 20 o hasta 50. Para que la oscuridad no te venza. Y así como esta bendita hermana que mencionamos hace rato, Irma. Entre más le lloran al dinero, entre más se pone nerviosa que no quiere ir a México, va a ir a México. Y hasta lloran. Antes de que, como dicen, antes de que digan se cayó, ya está llorando por el golpe. Es lo mismo para todo, hermanito. Ustedes no digan ya se cayó mientras no se haya caído. Dulce promesa para ti. ¿Mande? Son las juntas de nervio igual. Necesitas tomar Castañas de India. ¿Tienes? No. Pomada también. Que te den aquí tus crías. Ahí tienes. Te va a ayudar a todos modos. Mira, está fuertísimo este lado. Entonces, su hermanito mayor, no se les olvide. No soy su padre. Nuestro padre es nuestro padre. Y lo mismo, más paciencia, más fuerza, porque tú misma estás abriendo el camino a la oscuridad. ¿Por qué? Porque lloras, al contrario, tienes que ser más fuerte. Más fuerte en el aspecto, no más de nada, y así me lo pongan aquí enfrente, a quien quieras. Llámese como se llame, la luz siempre va a vencer a la oscuridad. ¿Sí? Entonces ora para que tus alumnos también entiendan, y el que quiera quedarse contigo que se quede, porque es de ejercicio, es de ¿cómo dice? De folclore, y que vale más que cualquier arte marcial. Si ellos no quieren entenderlos o no quieren, no importa, tú haz lo que puedas y no, que no te vence a la oscuridad, porque allá están fuertísimas, hasta hacen sus misas negras también. Y la directora, igual como que siento que le está dando mucho apoyo a otros compañeros que ni hacen nada en la escuela, y como que a mí me hace hablar. Pues claro, porque no te quiere ahí. Pero ella no manda. ¿O sí manda ella? No. ¿A nivel, cómo dice, estado? No. Entonces, tú sobrellévala. De vez en cuando comer un chocolatito, que vea que no, que está limpio. Y sobrellévala. Y si es necesario ir a autoridades, ve. Pero con pruebas, para que no te digas que es chismosa. No le gusta trabajar, puras cosas de esas. No se te olvide, hermanita. Y no más que te dice a ti, porque si no, nunca te va a rendir tu moneda mientras sigas con insanías de palabra. No te vas a ayudar bien, ni vas a poder seguir ayudando bien a tus hermanitos. Y desde luego, como te digo, tus finanzas se va a ir y se va a ir. Tenemos paciencia, no te enojes tan fácil. Ya lo habías cambiado algunos años lo cambiaste, pero otra vez. Porque la niña te trató mal, tú todavía estás tratando mal así a todos, y así no se vale. No se te olvide eso, hermanito. Entonces, por eso es para ti. Si algún hermanito va a dar mensaje de una vez, prepárate. Alguien que ya esté disponible. Adelante, da tu saludo siempre. Ya saben que es una escuela. En el bendito nombre de mi padre, lo saluda Diaxiri y Gumaro, protectores de esta envoltura, hermanos. En estos tiempos donde cualquier cosa está afectando a la humanidad, todas esas negatividades debemos de hacerlas a un lado. Debemos de orar y pensar en amor y en amor hacia todos los que nos rodean para poder aplacar esas negatividades, ese odio que rodea a las personas que se encuentran en esos lugares, en esas tierras donde están haciendo guerra, en Estados Unidos, con ese bendito hermano que se cree Dios, sin embargo, no lo es. Oremos siempre, hermanos, por todos los que están en sus negatividades y también por lo que está a nuestro lado, en nuestra colonia, en nuestro lugar donde residimos. Debemos de orar por todos esos benditos hermanos que aún piensan que siguiendo en algunas sectas o religiones, creen que con eso ya tienen ganado su vida y su muerte y llegar al cielo con ello. Y piensan que solamente con estar dando dinero a los benditos pastores o encargados de las iglesias, ya con eso están del otro lado. Pero no, hermanos, oremos, pensemos en que realmente Dios no necesita dinero. Los que necesitan dinero son las personas, nuestros hermanos, que están necesitados. A ellos sí hay que ayudarles. Eso es todo, hermano. Gracias. Gracias, maestro. Luis, por eso para ti y tu envoltura. ¿Alguien más? ¿No? A ver, hermana Martita. Fíjese, no tiene que dar palabra, tiene que decir un mensaje, lo que le llegue. A ver, adelante. Benditos hermanos. Yo los saludo con mucho amor y les agradezco que todo lo que me han ayudado. Y agradezco también a mi padre. Y yo solo deseo muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias. Gracias, Maite. Luz, gracias por estar perfecto. Deje que hable su ser, porque muchas veces está hablando. Pero dice, no, yo soy yo la que estoy hablando. No. Eso es del hermanito de luz que tiene usted. De los que tiene. Porque usted puede. Pero no dude de la luz. No dude la fe y va a salir adelante. Así sea. A ver, adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, con el permiso de mi Padre, Sor Juana de Benavente. Hermanos, tiene que haber más unión en ustedes que no separaciones, que porque yo tengo, que porque trabajo, que porque no trabajo. Tranquilícense. Debe haber paz en sus corazones, no violentos, no arranques que porque tiraste el agua, que porque no la tiraste. Oh Dios, Dios no quiere eso, quiere amor, esa tranquilidad, esa paz que le tienen que dar a su madre. Por favor, tranquilícense ya, céntrense, pongan los pies en la tierra. No se pongan, yo no digo nada. Yo sigo, digo muchas cosas. Paz, tenemos paz en sus corazones. Que no tengan esas vibraciones malas que les llegan por seres que andan navegando aquí, que quieren que se pierdan por la bendita luz que tienen, caramba. Únanse, quiéranse como debe ser, como hermanos que son. De mi padre y de todo lo que nos rodea. Hermanos, sigan adelante, pero no se pierdan. Sigan adelante en sus oraciones. Sigan adelante en todo lo que puedan, hermanos. Eso es todo, hermanitos. Gracias. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi padre, hablan protectores de esta envoltura, hermanos míos, no permitan que se confundan sus mentes y sus cerebros. Observen la raíz de todos los problemas, así como ocurre en la raíz. Observen ahora la raíz de los problemas del mundo. Así también obsérvense a vosotros mismos. Observen que muchas veces los conflictos que ocurren en sus domicilios no son tal cual ni se parecen a lo que ustedes están observando. Observen desde su alma, observen desde su corazón y no se dejen llevar por precisamente esa negatividad, ese velo que les está oscureciendo y no les permite ver la realidad. Están creyendo cosas que no son. Cada uno de vosotros tiene corazón noble. Ninguno odia a ninguno, ni siquiera a sus benditos, podríamos decirles, enemigos. Ustedes aman a todos por igual, son gente y personas privilegiadas son ejemplo a seguir cada uno de vosotros. Sean siempre, muestren esa actitud positiva, muestren esa alegría y simpatía que tienen en su calle, en sus domicilios, y verán la diferencia. Aléjense del hermano que se encuentra enojado, que no puede ni siquiera verse en el espejo, que no sonríe, que solamente en la mañana está enojado por todo. Oren por él. Sean ustedes felices, no se contagien, que ustedes son luz. Recuérdenlo, que con la luz genera luz y la oscuridad no debe de entrar en ustedes. También hablo por esta envoltura que también ha sido mal interpretada. Muchas de sus acciones han sido efectivamente equivocadas. Tiene su carácter fuerte, no se ha casado, tiene algunas deficiencias, pero dentro de su corazón puedo asegurar que hay mucha luz, hay mucha alegría, hay felicidad por su vida. Comete errores, pero sabe salir adelante, tiene la capacidad para hacerlo, nada más es de que no se duerma, que no se deje llevar. Y pronto tendrán buenas noticias de esta envoltura que les habla. Buenas. Va a haber mucha prosperidad. Va a haber cambios. Pero cada uno de vosotros no envidia al otro. Recuerden que son hermanos. No debe haber envidias. Que si alguien sale adelante, tampoco va a estar presumiendo. Se trata de que todos vosotros sean luz. Recuérdenlo, que son ejemplo a seguir. Son una familia ejemplar. Y aunque no lo note la gente de afuera, sí lo notan. Con el simple hecho de que ustedes salgan de mal humor de sus domicilios, ellos se dan cuenta, aunque ustedes no lo crean, y hay gente que los está observando y está esperando que se tropiecen para atacar la oscuridad. No permiten que eso ocurra. Sigan sonriendo adentro y fuera de sus hogares, sean luz en la calle, pero también luz en sus domicilios. Y no se desesperen, todo va a salir bien. En nombre de mi Padre, sigan uniendo. Y yo les mando mi amor con esta envoltura también, que los ama a todos y cada uno de vosotros, y que no tiene cómo agradecer a mi Padre por tenerlos a todos. A veces siento uno que no se merece uno. Esto es lo mejor que he tenido en muchas vidas. Los agradezco infinitamente. Estoy con vosotros. Estoy con esta envoltura y estoy con mi Padre. Hasta otra ocasión, Lobo Blanco, Leonela y demás. Hasta otra ocasión. Gracias, hermanitos. Gracias por eso para tu envoltura. Ahora sí. En el alto y bendito nombre de mi Padre, una vez más que mi Padre has permitido estar con vosotros, hijos míos, María de Jericó, deseándoles muchas felicidades en este bendito mesada, que mi Padre os ha permitido una vez más estar aquí entre vosotros. Acordaos que soy... que bendecir y agradecer todo a vuestro paso, hijos míos. Por ahí se empieza todo, aunque no me canso de repetir lo mismo. Bendecid a vuestros vendedores. Si no tiene moneda para ellos, bendecidlos. Unos lo hacen de corazón, porque realmente necesitan. Otros por sus benditos vicios. Y otros nomás porque no tienen nada que hacer. Ustedes bendigan todo. Mi Padre os dará a cada quien lo que necesita. Acordaos de usar vuestras herramientas espirituales, aunque sea mentalmente. Para que no les digan que están mal de la cabeza o que están haciendo. Mentalmente se les pasa todo a vuestro camino. Acordad de ellos, de esos pequeños niños. Bendecid su lugar de trabajo. Para que se alejen todo lo mal, todos los seres que están ahí, que se poseen de las personas malintencionadas. Alejaos y bendecidlos. Y utilizar vuestras herramientas, como he repetido muchas veces. Ahora les traigo vuestras nuevas herramientas que se cambian constantemente. Se renuevan solitas, no es necesario cambiarlas. Espiritualmente se regenera de nuevo para traer cosas nuevas, para ir actualizando día con día, hijos míos. Os hay que bendecir vuestro camino, que toda vuestra gente tiene odios, rencores, riñas, ambiciones, querer las cosas de los demás, los maridos, hijos, no están conformes con su vida. Quisieran tener la vida de los demás en lugar de arreglar la suya. Vuestros benditos enfermos, que no dejan vuestros vicios. Os ahora les traigo un polvillo que los esparzan mentalmente, hijos míos, para que se calmen sus enfermedades, calmen vuestros vicios, y mi Padre los ayude a vuestro destino que les toca a cada uno. Haced oración por vuestros vecinos, vuestros seres cercanos, vuestras cabecitas necias. Que les gusta tener vicios de cualquier tipo. Hijos míos, aquí les dejo. Gracias. Sus manitas. Acordaos de los que les dije, hijos míos, hacerlo mentalmente. Acordaos que siempre estamos en vuestro corazón. Tranquilizaos y utilizar vuestras herramientas para que su tierra, en el planeta mismo, esté en paz. Deben empezar por donde pisan, hijos míos. Hasta este instante, mis pequeños benditos, estoy con ustedes. Gracias, madre. Gracias. ¿Alguien más ya? Bueno. Ustedes saben que en la calle hay mucha gente, pero también hay desencarnados. Vamos a pasar algunos cuantos. A ver dónde están. Voy a pasar un grupito de desencarnados. Tal vez sea conocidos de ustedes, tal vez no, por favor. Límpienlos. A ver si pueden ver quién son. Y pásenlos desde ahí al sitial. Creo que son algunas niñas de las que murieron en el ataque. Sí. ¿La del mole? Sí. Entonces estaba, ¿no? Una otra vecina, ya me acuerdo. No. Muy bien, hermanitos. Muy bien, hermanito, gracias a todos. Pues lo que queda, que le echen, que tengan mucha fe, que tengan mucha oración para que primero nuestro Padre no pase esas guerras tan sin sentido, que ustedes se dicen, como lo comenté hace rato, no va a afectar y se va a afectar muchísimo por los precios del petróleo, que ni tenía sentido que se movieran esos, pero se van a estar moviendo mucho. Para que esa oscuridad no entre a sus domicilios, para que ese pánico se convierta mejor en oración y en tranquilidad en su corazón. Para que los hermanitos que tengan que sufrir, desafortunadamente que tengan que sufrir, pero sean acogidos con mi Padre, conmigo, con nuestra Madre, con los seres de luz, y no por la oscuridad. Que muchos se preguntan por qué. Hay niños, niñas, bebés que están penando porque no importa la religión que tengan, tienen que sufrir algún tiempo de karma, porque ustedes saben que nadie en este mundo es puro y limpio. Como dicen ustedes, tienen su cola que les pisen, pero puede ser de este mundo, de esta vida, pero muchos son de la otra. Entonces a veces tienen que estar así. Y si consultan con los seres de luz, podré darle luz a esta hermanita, a esta alma de bebé, de niña, de niño, que está penando. Dicen sí, adelante. Que no, tienen que dejarlos. Porque así ustedes digan, yo los voy a pasar a la fuerza, a la luz, no vas a poder. Porque tienen que pagar un cierto, vamos a decir, con su autocondena. ¿Sí? Así como hay lloronas, charros negros, o fantasmas, que dicen almas en penas. Tienen también sus años, sus siglos de karma que tienen que pasar. Pero así como ayudaron con ese bendito hermano chaparrito, donde vivían, donde vi esta envoltura. Sí, se le permitió. Ya está en la luz. Que luego se sale para ver qué, pero ya está en la luz. Ya sé muchos que no van a poder entrar. Y no es que se les prohíba que no entren. Sino son sus karmas, como se les ha dicho. Su condena, su autocondena, porque mi Padre no condena a nadie. Si mataste, tienes que pagar una deuda con tu vida, tarde o temprano. Entonces hay que ser consciente, hermanitos. Nuevamente los felicito a todos. Les doy esferas de aniversario, se las voy a cambiar. Tanto los que están presentes como los que no. Como los encargados, porque hay muchos que están estudiando con vosotros todavía, aunque no los han visto. Están estudiando. Y a veces, aunque no estén ustedes presentes, están estudiando la escuelita, porque es una escuela espiritual, tanto física como, dejamos otros aquí, como física como espiritual. Entonces a veces están estudiando y ustedes están en otra situación aquí. Así que tenganlo siempre pendiente, que es una escuela. ¿Quieren cometer errores? Claro que sí, pero si ustedes lo reconocen, pueden cambiar esa situación y pasar su materia como siempre, como de ser lo físico con lo espiritual. Muchas luces y para todos, hermanitos. Ahora sí, pongan sus manos a ver qué les toca. Y nuevamente les recuerdo que no es un amuleto, es para que bendigan su dinero y que lo gasten sobre todo en alimentos, porque en vicios se pierde todo. Y recuerden que esto también ha sido trascendental, porque repito, los reyes de la antigüedad, sobre todo los hermanitos chinos, que está aquí el director Changungun, también así lo hacían. Y que les da, si les hacían cada moneda china, a ponerse sus manos, que es complemento de la otra. Pero vean cómo estas son agujeras las monedas. Y que funcionan para lo mismo, pero la superior es la que le estoy dando de ahorita. ¿Sí? Aquí no hay envidia, al contrario, nos llevamos muy bien y trabajamos bien, gracias con él. A este hermanito también lo felicito, aunque físicamente, bueno, perdón, físicamente no. Espiritualmente los saludos, lo vemos diario. Aún así lo felicito. Y a los seres de luz que están con vosotros trabajando. Que como se ha dicho en otras ocasiones, posiblemente puede haber unos sismos fuertes, otro sismo fuerte. Y que haya mucha gente con vosotros, porque hay mucho pánico en esas familias. Que se espantan con una mentira de noticias, imagínense con las reales. Hasta otra ocasión, y nos permite mi padre, luz y gracias para todos, hermanitos, tomen de mi luz, también llévenla a sus domicilios. Guarden su corazón, compártanla. Luz y gracias para todos, hasta otra ocasión. Shalom para todos, shalom.